Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Empieza Travesía. Por supuesto, para los amigos de siempre, los amigos de la FM de la calle y también para los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Programa que empieza con música nacional, rock argentino en estado sinfónico, se llama este material recién salido, recién aparecido, en la que Gustavo Gregorio ha tenido la idea y la posibilidad de generar la orquestación junto al director Claudio Iani de la Sinfónica de Kiev y más de 30 cantantes y músicos invitados, entre los que, por supuesto, podríamos citar nada menos que a Guillermo Arrom, a Bernardo Baraja, a Claudio Gavis, a Rodolfo García, a Lito Nevia, a Gustavo Santaolalla, a Ricardo Saulé, a Gustavo Spinetta, a Leo Sujatovic. Bueno, la lista es bastante larga. Y lo que han intentado básicamente es recrear sinfónicamente algunos clásicos de la primera etapa del rock nacional, del rock vernáculo, algunas canciones que son, vuelvo a repetir, algo así como hitos o señeras de aquellos años y en las que, por supuesto, la cuestión subjetiva, como siempre, es absoluta. ¿Por qué se eligió Post Crucifixión y por qué no Cementerio Club? Bueno, habrá cuestiones de gusto y algunas cuestiones estéticas. ¿Por qué se eligió, no sé, alguna canción de Los Gatos y no otra? Bueno, lo cierto es que lo que hoy elegimos como para empezar el programa, para ir tratando de meternos en la música que va a sonar a lo largo de estas dos horas, tiene que ver con un par de canciones emblemáticas y que tienen como momentos distintos, no demasiado en el tiempo, pero momentos distintos. Recuerden ustedes que esto es la primera etapa del rock nacional, así que lo primero que vamos a escuchar es Madre, escúchame, un clásico de Los Gatos, cantado por Lito Nevia, y posteriormente vamos a escuchar una canción que lleva por título Del gemido de un gorrión, y el que canta es Carlos Mellino, y por supuesto esto lo hacía Alma y Vida. Escúchame, quiero decirte algo que quizá jamás comprenderás.

de las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él y soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión. Fabricaba su casa, con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo, y el hijo le pidió amor. Los tres se vieron un día, por un futuro mejor. Yo volé con él, sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Estas eran canciones populares en los años 60 y en los años 70. Madre, escúchame, cantada por Nevia, un tema del propio Nevia que interpretaban los Gatos, finales de los años 60. Y en el principio de los 70, bueno, lo que se escuchaba y mucho era esta agrupación Alma y Vida, increíble banda que lideraba Carlos Mellino, en el que estaba, bueno, Bernardo Baraje, entre otros de los integrantes. Y el tema era un clásico, del gemido de un gorrión, y en este caso, claro, esto está incluido en el álbum Rock Argentino en Estado Sinfónico, en donde la Orquesta Sinfónica de Kiev, con la orquestación de Gustavo Gregorio y la dirección de Claudio Iani, bueno, han convocado a más de 30 músicos argentinos para ilustrar esa etapa, cantar sus propios temas, o en todo caso tocar en algunas de esas canciones emblemáticas de los años 60 y 70. Seguimos con argentinos, en este caso con un argentino que hace muchos años está radicado en los Estados Unidos, inclusive es un profesor importante de la Berklee, esa universidad de música tan prestigiosa. Estoy hablando del bajista Fernando Huergo, un músico cordobés bastante joven, que con Fernando Tarrés hace ya unos cuantos años, en los 80 diría, formaron parte de un grupo que se llamaba Arida Conta Group, en el que básicamente mezclaban, fusionaban, para decirlo correctamente, algunas raíces folclóricas con el lenguaje jazzístico. Y es así que llegaron a grabar, incluso en Melopea, un par de discos, uno de ellos con mucha repercusión, y bueno, finalmente terminaron emigrando, se fueron a los Estados Unidos. Fernando Tarrés volvió, ha grabado y tiene muchos discos aquí con distintas figuras locales, muy interesante el trabajo que ha hecho, inclusive uno homenajeando a Piazzolla hace un par de años, y Fernando Huergo se quedó en los Estados Unidos, allí hizo su carrera, empezó a tocar con algunos músicos muy importantes, muy preponderantes, algunos de la mano de la cosa latina, como Danilo Pérez, ¿no? el panameño, también con el brasileño Claudio Roditi. Bueno, podríamos citar unos cuantos. Lo cierto es que él ha grabado una muy buena cantidad de discos. Algunos de ellos son muy reconocidos, como por ejemplo la suite en Celeste y Blanco, o en vivo en el Regat Bar, o el último se llama Hashtag, que es absolutamente difícil de conseguir, al menos para mí. Bueno, este disco que estamos presentando tiene ya un tiempito, es del año 2008, se llama Provinciano, y en el mismo la idea persiste, es decir, cruza de jazz con folclore nacional, que es lo que le da identidad justamente a la música de Fernando Huergo y a la de todos los argentinos que incursionan en ese estilo. Los invitados son Mica Pojola en el piano, Julia Musalielian en las flautas, Anhem Radburn en los saxos y Franco Pina en la batería. Los temas elegidos son La Luz del Norte y luego Uno en Diez. Thank you.

Fernando Huergo, músico cordobés, radicado en Estados Unidos. El disco es de 2008, se llama Provinciano, y del mismo compartimos La Luz del Norte y recién Uno en Diez.